take these eyes and now won't see the lie. A funny tale's about to swirl. Chicos, les preparé sopa de choclo. Esperen que voy a buscarla. Oh, no. Una mosca. La puta madre. ¿Dónde está el raid? ¿Dónde está el raid? Ah, aléjate de la sopa, mosca. Vete. Aléjate de la sopa, mosca. Vete. Tú te lo buscaste. Vamos con Wasp y con Boy. Gracias. Daylight inside my bed, my car. You hear my steps, you hear I ride. My hole, your plan, my bell, your car. We'll be right back. daylight inside my bed, my car. You hear my step, you kill. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Repitan conmigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. El lobo y el dragón. En vivo, por Radio Cero. Hey, en vivo. Gracias, dos. Tienen el chat para escribir, ahí si quieren salir, vamos a leer. Estamos como a full haciendo un montón de cosas, no sé. El piercing, mira, aguante. Vamos a tocar una canción que se llama Convoy, del disco 12pm. Yo soy Leopo, y ahí ya está Andrew. ¿Se escucha bien? ¿Escuchan bien algo? ¿No se escuchan? ¿Qué escuchan? Lento me siento con vos. cosmos of war. Receta para cocinar merengue suizo. Disponer en un bol las claras y el azúcar. Calentar a baño de María hasta que el azúcar se disuelva. Retirar y batir a máquina hasta que el merengue esté frío. Rellenar la masa ya cocida con la crema de limón, cubrir con el merengue. Quemar con el soplete. Bueno, ahora, seguimos tocando canciones, vamos con insomne y esquimales. Chucu chucu chucu. Chucu chucu chucu. Discúlpeme, necesito descansar. No duermo nunca, no duermo nunca. Las goteras no dan más. Su hija llora, su esposa llora, su perro llora, no lo puedo soportar. Escuche atento, no me haga disparar. Shut the fuck up. Discúlpeme, necesito descansar. No duermo nunca, no duermo nunca. Las goteras no dan más. Llora su hija, llora su esposa, llora su perro, llora. No lo puedo soportar. Escuche atento. No me haga disparar. Shut the fuck up. Estoy practicando cordobés. Escuchen. Hola, ¿cómo anda? ¿Quiere ir a tomar un Fernando y escuchar a la mona culeao? Voy a seguir practicando un poco. No un poco. Voy a seguir practicando un poco. Más temas en vivo. Escuchen. Hola, ¿cómo anda? ¿Quiere ir a tomar un Fernando y escuchar a la mona culeao? Voy a seguir practicando un poco. Más temas en vivo. Escuchen, frágil, digo, wey. Soy Iñaki, un robot. Esto es Radio Cero. Sangre de más, déjame entrar, no sé qué estaba haciendo. Anochecer dentro de la estación. Tan singular, quiso escaparnos, eligió el invierno. Adormecer dentro de la canción. No se entregan lentamente. Frágilmente. Nos entregan lentamente. Frágilmente.

Gracias. Eso fue No Way. Es un tema del primer disco. Vamos a escuchar un tema de Tricky que se llama Council State. Y volvemos. Es del último disco de Tricky. Of flats and we do some jail. We don't like school, in a week we go once. Don't like the police cause they kick and they punch. God bless what the stress, and the stress comes at once. But remember, boy, you're a superstar. Can't break it, can't take who you are. ¿Están pasando bien? Hey, iba a hacer un anuncio, a ver. El sábado voy a estar en una fiesta que se hace en Zaguán Sur, que se llama Sintomática. Vamos a pasar unas músicas, para que bailen. El blog es infosintomática.blogspot.com. Va a estar tocando Proyecto Gómez. Va a haber unas bailarinas, va a estar bueno. Infosintomática.blogspot.com. Bueno, y ahora vamos a tocar un tema que se llama Gum. Vamos a hacer una canción que se llama Seres Extraños, que está en Lemmings, en el disco anterior. Vamos a chutar la guitarra. Thank you. Colorín colorando, este programa está terminando. Gracias por sintonizarnos. A menos que muramos en un accidente, en 2 semanas estaremos nuevamente al aire. Gracias. Esto fue El Lobo y el Dragón, yo soy Iñaki, un robot, locutor. Y estos son, Calidoscopio. Calidoscopio, tocando. A menos que muramos en un accidente, en 2 semanas estaremos. A menos que muramos en un accidente, en 2 semanas estaremos nuevamente al aire. Gracias. Esto fue El Lobo y el Dragón. Yo soy Iñaki, un robot, locutor. Y estos son, Calidoscopio, tocando en vivo. Chao, nos despedimos con la última canción. Lejos Perú. Hasta la vista. Esperes que